Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Estás escuchando Lucha Libre, son las 8 y un minuto. Y bueno, como siempre, dar los datos de contacto que siempre damos al comienzo. Puedes llamarnos si quieres contactar con nosotros o hacer algún comentario al 976-2913-98. Además, doy los datos de los contactos de ASI, que este es el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Y la página web es www.asi-asi.org. Y la página web de Radio Topo, donde colgamos también los podcasts, radiotopo.noblezabaturra.org. Bueno, hola compañeros, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Hoy vamos. Y bueno, pues para comentar, hacer una introducción de lo que vamos a hablar hoy en el programa, en primer lugar vamos a contactar con Frank Mint, que es un historiador y militante anarcosindicalista. Y bueno, vamos a hablar sobre el tema de la represión y la seguridad en Francia, con todos los acontecimientos que han ido pasando durante estos meses y años ya largo atrás. Y en segundo lugar, vamos a tratar el tema de la remunicipalización. Vamos a tener a varios invitados de varias contratas que nos van a comentar cómo está el tema y, bueno, pues para profundizar un poco más en el tema de la remunicipalización. Así que os dejamos y volvemos en un momento. Bueno, buenas tardes, Frank. Buenas tardes, sí. Ya te hemos presentado antes de hacer la conexión, así es que vamos directamente. ¿Qué tal te encuentras? Bien. ¿Estás bien? Muy bien. ¿Estás bien? Sí. Bueno, aquí estamos. Pues bienvenido a Radio Topo, me parece que es la primera vez que entras en Radio Topo. Sí, y quiero primero agradeceros por... digamos, por la gentileza, por la confianza que me hacéis. No es te preocupes. Un gusto para mí. Para nosotros. Bueno, la intención es que hablásemos un poquito de todo este recortes que está habiendo en las libertades en Francia, sí, después de declararse este estado de emergencia, que no sé si es estado de excepción o de emergencia. si esto ha ocurrido más, si esto lleva tiempo pasando, de a poquito o es ahora, y cómo se está manifestando eso. Digamos que desde el punto de vista jurídico es una aplicación de unas medidas previstas ya, digamos, el estado de emergencia o de urgencia surge durante la guerra colonial, la guerra de Argelia, y desde que terminó, o sea, desde 1962, pues se aplicó hace exactamente 10 años, ¿sí?, en el mes de octubre, noviembre, en fin, está a caballo entre los dos meses, cuando hubo una serie de disturbios en las afueras de las grandes capitales de Francia y de la misma capital, o sea, una especie de insurrección juvenil de los desplazados o los jóvenes de los arrabales, de las afueras, de las diferentes periferias. Entonces se aplicó el estado de urgencia. Pero desde hace 10 años no se había evocado, ni mucho menos. O sea que el gobierno, el presidente de la República, el Partido Socialista, en fin, que de socialista solo tiene el objetivo, no, nada más. Y entonces se tomó, digamos, de buenas a primeras, porque no había ninguna razón realmente. Para mí el estado de urgencia es cuando hay un levantamiento, un alzamiento militar, o cuando hay, no sé, una especie de rebelión en una parte, pero en este caso, lo mismo que la declaración del presidente, estamos en guerra. Es una manifestación súbita de militarismo que no correspondía para mí a la situación. Tampoco había habido un llamamiento, como se podría decir, de la ciudadanía para pedir más medidas ni nada. O sea, fue una improvisación o, digamos, por lo menos una decisión brusca, espontánea, del jefe del gobierno. Esto es una primera cosa. Y hay que decir, hay que reconocer que la enorme mayoría de los parlamentarios, exactamente, me parece que son 610, algo así, aprobaron la medida, excepto cinco diputados estuvieron en contra, y que yo recuerdo bien, había tres verdes, tres ecologistas, y digamos dos socialistas, digamos, recalcitrantes, críticos, de los 100 y pico, 150 elegidos o más. No, deben ser casi 300. Entonces hubo dos que tuvieron, pensaron un poco con la cabeza. Y el resultado práctico es que ninguna manifestación está autorizada en todo el territorio francés, que sea de aprobación del gobierno o que sea una protesta por problemas salariales, laborales, no, todo está prohibido. Absolutamente todo. Y digamos que la reacción a nivel político fue unánime de aprobación, y además se hizo con el anuncio de que la Constitución se iba a ser reformada para que una parte de las medidas del estado de emergencia sean permanentes. Ahí está el una problema, especie, ¿no?, de flexibilización. El estado de urgencia o las medidas principales, como pueden ser la supresión o la omisión de parte de los derechos de defensa de los ciudadanos, o sea, la posibilidad de detener a una persona en cualquier momento que esté incomunicada esta persona durante días, de tanto con su familia como sus defensores jurídicos, todo esto estaría adoptado ya como leyes básicas de la Constitución. Se quedarían de forma permanente. De emergencia. Entonces, todo esto está, parece que va en buen camino, entre comillas, sin mucha protesta. Entonces, la primera protesta que hubo es interesante porque es una protesta del sindicato de la magistratura. Mira por dónde. Los jueces, sí. Magistrado, como lo indica el nombre del sindicato. Es una declaración muy breve que consiste en decir que con los medios actuales de las leyes, tanto la policía como los diferentes cuerpos, diría, represivos, pudieron actuar de modo eficaz y que el juez que sigue, que es responsable del caso, pues también tiene demuestra eficacia y que, por tanto, el estado de urgencia es algo que prácticamente no aporta nada, puesto que ya con, digamos, las herramientas jurídicas que existen, se pueden llegar a soluciones rápidas. Y también hay una frase final, un parrafito final, que dice que la adopción del estado de emergencia es un peligro, una amenaza sobre las libertades individuales de la democracia. Bueno, yo siempre digo la democracia cloacal, pero ellos son gente muy, muy bien educada. Entonces, dicen esto fue adoptado, fue comunicado el 18 de noviembre, o sea, 5 días después de este viernes 13, y al día siguiente, el sindicato, otra declaración sindical, el sindicato de los comisarios de la Policía Nacional, así se llama en francés, cuando se traduce. Entonces, el comunicado es más o menos contra las declaraciones pérfidas del sindicato de magistratura. Ya es el título del comunicado de del sindicato de comisarios de Policía Nacional, y hacia el final dicen que los miembros del sindicato de magistratura merecen únicamente el desprecio, y una cita que hago son aliados objetivos de todos los terrorismos. Muy bien. Cita. Fantástico. O sea, es una calumnia, es un insulto a los sindicatos de al sindicato de la magistratura y a sus afiliados, por supuesto. Aparentemente el sindicato no ha respondido. Pero, digamos, es una defensa totalmente normal de las libertades que hicieron los miembros del sindicato, de magistrados, pero no hubo protestas, comunicados, para criticar la declaración del sindicato de comisarios de Policía Nacional. A eso no ha habido. Ni siquiera, digamos, dentro del entorno de la izquierda, ¿cuál ha sido la respuesta a estas medidas? No, lo que hubo, y eso sí, estuvo bien, el sindicato CGT, que es equivalente más o menos de Comisiones Obreras, ¿sí? Un sindicato ya muy crítico, alternativo, se llama Solidaire. Ellos hicieron declaraciones largas, muy clarísimas, de que había una amenaza ya constante contra todas las manifestaciones o simplemente el uso del derecho de defensa de los trabajadores. entonces todo esto estaba amenazado, todo lo hicieron muy bien, pero fuera de esto, incluso los ecologistas prácticamente hablan algunos a nivel individual, pero a nivel global prácticamente no publicaron grandes cosas. Así que estamos en un clima de casi, no digo unanimidad, pero a grandes así trazos es una situación en que la gente no se mueve, y entre los múltiples testimonios que hay, recuerdos de desaparecidos del viernes 13, y también incluso entrevistas a niños, ¿sí?, por ejemplo, como hubo hoy en una radio nacional, se insiste, lo que se destaca, lo que se desprende es el sentimiento de incomprensión, de brutalidad, violencia, deseo de asesinato, pero de un modo incomprensible, indiscriminado, y también lo que se subraya mucho, porque entre los asesinados hay bastantes musulmanes, puesto que estaban tanto en la sala, la discoteca, como las terrazas, en algunos bares, puede ser que, bueno, un musulmán en un bar, sobre todo musulmanas, pero el, digamos que el islam que se practica en Francia es un islam, digamos, que no es para nada asimilable a la ortodoxia, a la supuesta ortodoxia, o a la rigidez que ostenta el islam iraní o otras sectas. Es decir, una incomprensión total de lo que ha sucedido y de tratar de comprender lo que hicieron bueno, los que disparaban o se volaban, se suicidaban con bombas. Sí. Es decir que lo que es más grave para mí, pero si tenéis algunas preguntas, porque yo estoy hablando con papagayo, sí, pero lo que pasa simplemente es un último punto, es que desde prácticamente la guerra de Argelia es el fin, es la pérdida de la última colonia. Colonia importante porque quedan en el Pacífico, pero son algunas islas con poca población. Entonces, hay desde el 61, hay una, digamos, una herida, una llaga en el, digamos, en el alma de la ultraderecha. Sí. Y esta herida sigue sangrando porque tenemos una inmigración muy fuerte, una presencia muy fuerte de magrebíes, o sea, ciudadanos, en gran parte ya es la tercera o la cuarta generación nacidos en Francia, pero que mantienen muchos lazos, vínculos con Túnez, Argelia y Marruecos. Es decir que estos franceses son como el objetivo, son como una presencia que recuerda la pérdida de Argelia como parte de Francia, y por eso la derecha está siempre, digamos, angustiada por este hecho. Y con la crisis ya en el 73, la crisis actual desde 2008, además con una serie de afirmaciones que son al 90% totalmente falsas, de que los extranjeros, y en especial los magrebíes, argelinos, tunecinos y marroquíes, porque ya son así, incluso si es la segunda generación nacida en Francia, son argelinos. Entonces, Esto crea el mito de que los extranjeros tienen derecho a recibir más dinero que los propios franceses, que son prioritarios. Para cuanto a ayudas sociales, acceso. Y todo esto dices, ¿no? Sí, sí, a todo. Entonces, uh-huh. Hay este mito y, por tanto, hay la idea, que esta se puede decir no solo anclada, sino que está puesta a marcha martillo en la cabeza de, bueno, digamos, 3 o 4 millones de franceses que votan, de que la única solución para acabar actualmente con los problemas de seguridad y los problemas de atentados, es decir, el problema social y el problema político, es ya expulsar a los musulmanes. Uh-huh. Y cuando se dice expulsar a los musulmanes, no se hace diferencia entre los que tienen un pasaporte extranjero y los que son franceses. Claro, porque ahí, o sea, estos días, por ejemplo, le dábamos vueltas a este tema, ¿no? Y había comentarios también muy minoritarios, pero en el sentido de lo que estabas apuntando, ¿no? Son franceses, son hijos de franceses y son nietos de franceses en algunos casos ya, ¿no? Sí. Entonces, es decir, esto y uniéndolo con otras cosas, ¿no? Porque esto yo veo una relación también con lo que sucedió hace 10 años que comentabas, ¿no? Con los levantamientos en los barrios y demás, ¿no? Y la reacción un poco que se ha visto del gobierno francés es decir, bueno, pues estamos en guerra, vamos a bombardear por el mundo. Es decir, pero no hay desde Francia o desde la izquierda francesa una visión o una reflexión en decir, tenemos un problema social muy serio. La reflexión se planteó en enero de este año con el atentado contra el ataque a Charlie Hebdo. Uh-huh. Y también al comercio judío que, uh-huh. que estaba al super, sí. en las afueras, pero muy cerca de París. Y hubo un comentario para, digamos, destacar que los tres, digamos, atacantes tenían la nacionalidad francesa. Y dos, porque habían nacido en Francia. Y lo mismo pasó para uno que se llamaba Mohamed Mera, en el 2012, en Toulouse, también nacido en Francia, ciudadano francés, y ahora, como se sabe, pues de los 5 identificados son franceses, así, no, y nacidos en Francia. Así que si en enero se planteó el caso de una, digamos, de que hay etnias que están discriminadas, en Francia son franceses, pero no tienen toda la solidaridad. Actualmente no, ya son, digamos, ovejas negras. Los que son como ellos, ovejas negras, tienen que ser, bueno, no se dice eliminados, pero castigados, sí. Incluso se ha hablado un miembro importante de la derecha, no la derecha no la ultraderecha, digamos, ¿no? Que ha dicho, bueno, hay 4.000 sospechosos, bueno, hay que, digamos, encarcelarlos en campos. No ha dicho campo de concentración, pero, digamos, hay que concentrarlos en un lugar para que no puedan circular libremente. Sí, sí, pues, sí. Es de hace una semana. Sí, porque poco a poco también, ¿no? El peligro que se corre con esto, otro de los peligros visibles, es decir, hay un discurso muy hegemónico, un discurso que cuadra y casa muy bien con ese discurso eterno, ¿no? De la extrema derecha, pero poco a poco se va imponiendo en el conjunto, ¿no? En el imaginario social, más o menos del ciudadano común, se va imponiendo. Exacto, y sí. Puede llegar un momento no muy lejano, ¿no? Que es la persecución, o sea, y el punto que estamos de construcción del enemigo también, donde una mayoría de la población de un país puede haber con muy buenos ojos, ¿no? Eso mismo que estás contando, es decir, ¿no? Los metemos a todos en un campo, los expulsamos a todos o los matamos a todos, ¿no? Si son de otro país en un caso extremo. Sí, pero y además digamos que lo más destacable es que el mismo presidente se adelantó a las peticiones, solicitudes de cambio y de represión, adoptando el estado de urgencia y pidiendo también la incorporación de parte del estado de urgencia en la Constitución de modo permanente. Y esto le quitó toda una serie de reivindicaciones a la derecha y a la extrema derecha. Marine Le Pen dijo, bueno, lo que dijo el presidente es totalmente exacto y confirma nuestra teoría, ¿no? Y, claro, y sí, sí, proyecto, y Sarkozy, sí, sí, digamos, la Sarkozy derecha, rápido. No sé qué, la derecha menos, bueno, iba a decir algo feo, pero en fin. Puedes decir, aquí puedes decir lo que quieras. Sí, sí. Es una radio libre. Iba a decir, es la derecha menos fusilable, digamos, la de Marine Le Pen. Es una derecha que sabes que debes tener tu un arma para cuando te vengan a degollar. La derecha de Sarkozy es una derecha que te anuncia que te va a degollar. ¿Tú ves la diferencia? Sí. Unos llegan y los otros anuncian que van a llegar. Bueno, es la única diferencia que veo. Bueno, todo esto para decir que la derecha, tipo Sarkozy, dijo también, es excelente lo que determinó el presidente. Habríamos hecho lo mismo, pero ya desde hace algunos meses. O sea, hay una, por eso hablaba de unanimidad. Ajá. Y hasta ahora hay los 5 parlamentarios que votaron en contra, pero fuera de esto, los partidos políticos no se mueven, o por lo menos quiero decir, no sacan comunicados de que es una falacia. Por ejemplo, se habla de Partido Gauche, el partido de la izquierda, que tiene algunos diputados. Estos votaron, digamos, como soldaditos, todo lo que pidió el presidente. Ajá. Es el colmo. El colmo. Nos contabas. En la medida en que no era previsible. Pero digamos que ni siquiera tratan de ocultar o de disculparse. No, es una cosa hecha que había que hacer. Ya. Digo que, o sea, nos comentabas esta tarde, Frank, que sí. Hablando que hay 2 sectores que han reaccionado, en general, que han reaccionado bien, ¿no? Que nos gustaría que comentases, el sector de educación y el sector de sanidad. Ah, sí, sí, sí, exactamente. Digamos que en el sector de educación, digamos, sigue, existe aún el derecho, la pedagogía con discusión para tratar de agudizar un poco el sentido crítico de los alumnos, sobre todo desde, digamos, el parvulario y la escuela, la enseñanza primaria. Y entonces se dijo a los jóvenes que traten, a los niños que traten de comprender por qué había violencia, de cómo podía ser. Y en general, el discurso, porque digamos, tanto en la enseñanza privada como pública, hay se ha cuidado una más, mezcla, ¿no? de etnia, de color, de piel, claro. que es increíble. Claro, claro. Entonces, no puede haber una discriminación, digamos, racial, porque actualmente hay, por ejemplo, magrebíes, hay en la política o en el mundo intelectual o entre los enseñantes, hay tantos, casi, magrebíes de derecha como magrebíes de izquierda. Entonces, incluso con Marine Le Pen. Así que cuando se habla de expulsar a los musulmanes, pues la derecha, incluso la más fusilable, dice, cuidado, que hay gente nuestra también, que es musulmana. Entonces, pero en la educación, digamos, es un campo aún en que existe la tolerancia, porque hay muchísimos niños que son de origen africano y magrebíes, o sea, de origen africano en África del Norte, y entre los asesinantes también. Ya. Ajá. Y, el caso en el sector sanitario, ¿sí? Pues es igual. Es igual, casi no se puede encontrar una enfermera, un médico, que la mayoría es de origen magrebí y también antillano. O sea, son franceses, ¿sí? Negros de las uh-huh. Antillas, pero son franceses desde hace 3 siglos. Uh-huh. Pero desde hace 3 siglos hay gente que los cuestiona, claro, los pobres. Claro, claro. Es decir, en estos dos sectores son dos sectores en que la gente, como es, digamos, la mitad son de origen extranjero y que se tienen el orgullo de serlo, pues no se aplica o no puede aplicarse de momento una discriminación, un deseo de separar, segregar a la gente. Pero en los otros sectores es muy... es evidente. Es muy difícil o... la gente dice, ah, pues sí, esta violencia es incomprensible, y entonces si se sigue hablando, algunos pocos dicen, bueno, es el capital, en fin, ya el 1% dice es el capitalismo, es la prepotencia de la patronal que ya está pisando todos los derechos de la gente, y hay una agresividad ya epidérmica, ya espontánea, y otros que dicen, como os decía, no, son musulmanes, bueno, o sea, como si fueran casi animales que tienen la brutalidad inherente en los genes. Claro, pero sí. eso es necesario, ¿no? Eso es necesario, porque con alguien que no tiene la brutalidad inherente en los genes se puede hablar, se puede negociar, se puede llegar a acuerdos, se puede hacer cosas. Con alguien que tiene la brutalidad inherente solo se puede hacer, no se puede hacer más que exterminarlo. Exactamente. Es el razonamiento que hay y con la... porque de momento, digamos que hay una pequeña cosa a nivel político que puede quizá hacer que la evolución no sea tan determinista, automática como lo parece, es la famosa conferencia que tiene que empezar de aquí a 6 días, si no me equivoco, la COP21 en París, con todo un cuestionamiento, el recalentamiento climático, problemas de polución y todo esto, y con la prohibición de manifestar públicamente, ya hay muchísima gente que no lo acepta. Ajá. Así que está el desarrollo de digamos esta discusión internacional, las medidas de seguridad, se hablaba de esta mañana en la prensa, de 120.000 miembros del ejército y los cuerpos represivos que estarán en plena actividad durante la cumbre. Bueno, Frank, lo vamos a tener que dejar porque tenemos unos compañeros esperándonos. Si quieres añadir alguna última cosa, pero tenemos ahora una entrevista con unos compañeros que llevan un ratillo esperando y se nos agota el tiempo. Bueno, pero mil gracias por haberme dejado hablar. Y espero que eso responda a la realidad, pero desgraciadamente el 90% de lo que acabo de decir es totalmente exacto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Me parece que te vamos a meter en nómina de Radio Topo para seguir llamándote, si te parece bien, de vez en cuando. Ya tenemos corresponsal en París. Tenemos un corresponsal en París, pues. Sí, bueno, en las afueras. En las afueras, bueno. Bueno, un abrazo, Frank. Un abrazo, un saludo. Y muchísimas gracias, ¿eh? De nada, gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues aquí... svjetske milicije. Op, op, opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Op, op, opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Op, op, opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Posijati dulu marihuane, cugat neku brlju što je stigla iz Tijuane. Volio bi da je para više nego manje i da svaki dan za ručak mezi suši jedem janje. Volio bi da se bosa plasira u Brazil, Šveđani da kod nas traže politički azil. Volio bi Ferrarija kupiti na rate, da u bašti osvane mi bušoti na nafte. Volio bi da naš narod ima bolju karmu, McDonald's da poslužuje čebape i sarmu. Volio bi da sa vlasti sjašu kriminalci, džaba kad će uzjahati briselski seljaci. Op, op, opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Op, op, opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Bueno, continuamos en Lucha Libre, continuamos con la segunda parte del programa. Para ello, contamos aquí con la presencia de diferentes gentes de que trabajan en las contratas municipales de Zaragoza. Y bueno, pues aquí están, muy buenas. Tenemos a José Luis de Parques y Jardines, tenemos a Miguel de la depuradora de Almozara, Pablo de los Puntos Limpios y Alberto de la depuradora de Casablanca. Hay un trozo más, pero no me acuerdo del nombre. Bueno, la invitación viene un poco, sabemos que lleváis tiempo luchando por la remunicipalización, pero bueno, la invitación viene un poco a raíz de que el jueves pasado hubo una primera asamblea, lanzasteis una convocatoria donde queríais o invitabais a otros movimientos, asociaciones, personas y quien quisiese a unirse al movimiento por la remunicipalización. Entonces, contarnos un poco qué pretendéis con esto. Bueno, buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. La convocatoria surgió tras una reunión del Comité de Empresa de FTC Parques y Jardines, en el que entendíamos que estamos en un nuevo escenario, sobre todo en Zaragoza, en el que el tema de la remunicipalización y el tema de las contratas no puede ser exclusivo de los trabajadores y de las trabajadoras de las propias contratas, sino que es un tema que había que abarcarlo desde el punto ya vecinal, social, desde un punto de vista político, tanto obrero como vecinal, ¿no? Entonces, por eso lanzamos esa propuesta de intentar hacer una asamblea, una plataforma, lo que vaya surgiendo, que sea ciudadana, con la participación de colectivos, de sindicatos, de vecinos, de todas las personas que quieran trabajar de forma común, por intentar hacer como dos frentes, ¿no? Es lo que entendemos, o dos formas de trabajar a medio y largo plazo, porque entendemos que no va a ser un proceso corto. Uno es el didáctico, el informativo, el de propaganda, de llegar a los barrios, a la gente explicándole lo que es la remunicipalización y romper esa gran mentira o esas dudas que están creando de que queremos que los trabajadores y las trabajadoras de las contratas queremos ser funcionarios, sino que nosotros lo que apostamos es porque se gestione de otra manera. Ahora mismo sabemos cómo se está gestionando, ¿no? La corrupción, qué es lo que significan las contratas, etcétera, etcétera. Y beneficios empresariales, mientras los servicios pues cada día se están deteriorando más, ¿no? Entonces, un poco era el enfocarlo de forma didáctica, de forma informativa, y otro el crear presión social, tanto sindical como vecinal y social, de forma conjunta, si es posible, porque las calles ya sabemos que hace más de un año que están tranquilas, esperando a ver si viene algún salvador que nos saca de esto donde estamos viviendo, pero bueno. Mesías. El enfoque, en fin, después de esta chapa, el enfoque que queríamos desde el Comité de Parques, o entendíamos necesario, era unir fuerzas no solo para darle el tema sindical, sino tema político de cambio, de ruptura con las estructuras que imperan ahora mismo en el capitalismo español y de toda Europa, ¿no? Y vamos a ver lo que surge a partir de ahí. Tenemos también, bueno, a Pablo, que hemos dicho antes, de los Puntos Limpios, y el otro día en la asamblea discutían entre Puntos Limpios y 010 a ver quién era el primero que iba a ser municipalizado, ¿no? ¿Por qué esa riña? ¿Os queda poco? ¿Por qué creéis que vais a ser los primeros? Claro, yo soy los Puntos Limpios llevan caducada la contrata desde el 2010. Entonces ya llevamos 4 años ahí en el aire de una forma legal, ¿no? Mantiene el servicio FCC y por ahí. Por eso es una de las primeras que están en el plan de remunicipalización, ¿no? Con intención, al igual que el 010. Entonces por eso siempre tenemos esa batalla de a ver quiénes vamos a ser los primeros. La verdad es que, claro, nosotros ya tenemos ganas porque vemos que el servicio se puede mejorar mucho, puede salir mucho más barato y con mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras que estamos allí. Entonces, por eso estamos apostando fuerte por la remunicipalización frente a la externalización de los servicios. Primero, porque va a salir más barato para toda la ciudadanía en general el servicio, porque quitamos el beneficio empresarial, quitamos el IVA que pagan las empresas, que el ayuntamiento no lo tendría que pagar, por ejemplo. Luego vemos que la gestión va a mejorar mucho, porque claro, actualmente FCC, donde saca beneficios es en los viajes de escombro, por ejemplo, y en el tema del reciclado de chatarra, de electrodomésticos, pues lo deja de lado. Entonces se convierte ahí en un vertedero los Puntos Limpios. Realmente no la función que tiene un punto limpio, que es de reciclaje o de reutilización de los productos que llevan, no está cumpliéndose. Y luego, por otro lado, las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras que estamos allí, vemos la inestabilidad que tenemos. Cada 4 años pues sale la contrata. Estamos viendo que las contratas que han salido últimamente han ido a peores condiciones laborales, con menos personal, etcétera. Entonces, y por otro lado, la fiscalización de estas empresas. Nosotros sabemos toda la corruptela que hay en estas empresas, todos los tejemanejes que están haciendo estas empresas, que al ayuntamiento hoy en día no le da abasto a controlar las 144 empresas o contratas que están haciendo servicios públicos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, ¿y en las depuradoras qué? Hace unos días veíamos que salió la noticia de que hubo una inspección ahí por sorpresa y que encontraron de todo y nada bueno, ¿no? ¿Eso cómo estáis por ahí? Pues a ver, nosotros desde el abril de 2014 éramos dos empresas diferentes, la depuradora y nosotros, la PRA, y nos unificaron. Entró en concurso DRACE y nosotros ahora, a partir de ahora, estamos supeditados a Ecociudad Zaragoza, ajá, que es la que nos vigila. Entonces, el pliego de condiciones no se cumple por parte de la empresa. Nosotros venimos denunciando a la empresa y a Ecociudad Zaragoza y nos encontramos con que Ecociudad Zaragoza hace oídos sordos a nuestras denuncias y aún más avala a la empresa en esos incumplimientos. Nosotros nos ponemos en contacto con el ayuntamiento, nos convocaron al Consejo Extraordinario de Ecociudad, que estuvimos ahí de delante, pudimos defender un poco nuestra postura y nos vimos con la pared de enfrente de que es el PSOE y el PP. El PSOE, su hombre, que es el gerente de Ecociudad, está puesto ahí con un contrato especial, cobra 93.000 al año, un señor de 65 años, y entonces no entendemos por qué el PSOE le saca la cara a Ecociudad y Ecociudad le saca la cara a la empresa. De hecho, la empresa estaba convocada al Consejo y ni compareció. Su interlocutor fue Ecociudad Zaragoza. Y ante eso estamos denunciando pues que estamos menos personal y la instalación en este año y medio se ha degradado de una forma como no había pasado hasta ahora. No gastan en material, no gastan en nada y estamos en esa lucha. Estamos un poco denunciando la connivencia entre la empresa pública, que sería algo muy bueno, porque nosotros directamente podríamos entrar a formar parte de ella, es una empresa pública ya creada, y estamos viendo que hay unos, no sabemos lo que hay muy bien exactamente, ni por qué motivos se está tapando esta forma de hacer, o de no hacer, que no están haciendo. Y bueno, mi compañero de la depuradora. Bueno, yo, después de todo lo que has dicho, Alberto, poco más puedo decir. Un par de cosas. El pliego de condiciones tiene carácter contractual. Por lo tanto, ¿se aplica o se aplica? Entonces, desde agosto del 2014, no se cumple en el tema de personal. Donde teníamos que estar 24 trabajadores, estamos 22. No se está cumpliendo en las ofertas de mejoras por valor de 200.000 euros. Yo, que llevo 24 años en la depuradora, es el primer pliego de condiciones que veo que en el apartado de mejoras se cambian el 100%. Siempre se puede cambiar alguna mejora porque una empresa llega nueva y nunca sabe lo que va a encontrar. Pero cambiar el 100% de las mejoras es la primera vez que ocurre. Directamente corromper el concurso. Efectivamente, uh-huh. Porque las demás empresas que fueron en buena lid a luchar por este concurso no tenían 200.000 euros para mejoras, no tenían una rebaja de un 15% en la plica, por lo tanto no entran a concursar en las mismas condiciones. Y bueno, y llevamos así pues desde agosto del 14, llamamos a todas las puertas posibles. Hoy concretamente, sí. Mi compañero Alberto y yo hemos estado reunidos con el Justicia, le hemos informado pues de todas estas irregularidades. Él se ha comprometido a redactar un informe, de pedir lo necesario al ayuntamiento, y esperamos que en poco, vamos, no sé cuánto tiempo, pero nos dará una contestación. Y vamos, eso de momento es lo que... Y bueno, y un poco, esto no es una... Surge ahora la invitación o la ampliación, pero lleváis tiempo luchando, ¿no? Cada uno por vuestro lado o a veces conjuntamente la plataforma sindical. En vuestra trayectoria y en este trabajo que lleváis, ¿cuál es el modelo de gestión que abogáis vosotros? O sea, vosotros desde la plataforma, los que queráis, ¿eh? ¿Qué modelo de gestión es el que planteáis y en qué términos? Bueno, nosotros por lo menos desde Parques y Jardines, que llevamos varios años pues analizando un poco cómo sería la subrogación o qué tipo de gestión, hacemos como un par de fases, por no decir tres o cuatro fases, ¿no? Entendemos que la primera fase, que es la más importante, consiste en echar a las empresas de lo público, garantizando, por supuesto, la subrogación y las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras. Y eso, actualmente, dentro del marco legal, porque hay que aclarar que ninguna de las ciudades que están apostando por la remunicipalización, por lo menos de boca, han dicho que van a incumplir la ley, ¿no? Ajá. Eso es una realidad. No estamos tampoco en una situación pre-revolucionaria, entonces... nosotros, dentro del marco legal que están planteando los ayuntamientos, entendemos que el único sistema garantista para los trabajadores ahora, donde se garantizaría la subrogación y la estabilidad, es pasar a una sociedad municipal, a una empresa pública. Eso sí, porque se subrogaría al personal, y como las sociedades municipales funcionan por el derecho privado, no como las plantillas municipales o los organismos autónomos o los institutos municipales, que funcionan por el derecho público... Entonces pasaríamos, como ha pasado en Ciudad Real, que el 1 de enero empiezan, como personal indefinido, con los mismos derechos, el mismo contrato y tal. Hay otras sentencias que dicen que pasaríamos como indefinido no fijo, pero no habría que sacar esas plazas a concurso. Por lo tanto, la estabilidad en el tiempo se mantendría. ¿Qué es lo que...? Esa sería la primera fase. Lo que entendemos también, que esas sociedades municipales no pueden ser como las de... actualmente al uso. No queremos un Sarga, no queremos un Traxa, no queremos... Pero eso es muy peligroso. Claro, no queremos ese tipo de empresas. Entonces, queremos unos organismos que haya participación vecinal, que haya participación de los trabajadores, pues estamos hablando de servicios que se prestan a la ciudadanía, donde todos los barrios, todos los trabajadores implicados tengamos capacidad de decidir qué tipo de servicio, qué tipo de condiciones de los trabajadores y qué medios vamos a usar en cada uno de los barrios, porque... los servicios tienen que ser diferentes. Un barrio no tiene las mismas necesidades que otra, tanto en parques como en limpieza, como en otros sitios, ¿no? Entonces, tiene que ser democrático, tiene que ser transparente, tiene que ser abierto a la ciudadanía. Entonces, el primer objetivo es garantizar los puestos de trabajo, echando a las empresas, entendemos, para gestionar públicamente. Y sí que a partir de ese momento tendría que canalizarse un nuevo proceso que yo entiendo personalmente que no cabe dentro de este sistema en el que vivimos. Dentro de la legalidad actual, ni el funcionariado, ni los organismos autónomos, ni los institutos municipales, ni las sociedades municipales son organismos democráticos, participativos, transparentes. Eso es una realidad. El sistema educativo es participativo, la sanidad es participativa, es democrática, es transparente. Pero lo mismo pasa, o todavía a mayor nivel aquí, ¿no? Entonces, hay que buscar otro tipo de, o así lo entendemos nosotros, otro tipo de mecanismos, pero actualmente dentro del marco legal que es en el que se van a basar estos procesos, porque ya lo han dicho por activa y por pasiva que no van a incumplir la ley, lo único que garantiza todo es pasar a una sociedad municipal. Y a partir de ahí habrá que ver un poco hacia dónde se va, ¿no? Sí, pero un poco, por ejemplo, con el ejemplo vuestro, ¿no? Estabais diciendo que a vosotros os gestiona ya Ecociudad, me parece que habéis dicho que ha pasado la gestión a Ecociudad. Sí. Ecociudad es una empresa pública. Sí. Es una empresa pública que se ha privatizado el 49%. Y ese 49% que hay privatizado está FCC, por ejemplo, dentro. No. Es uno de los miembros de que está dentro de la privatización. Bueno, hay como toda una serie de empresas ahí metidas, la Universidad de Zaragoza, equipos de investigación, incluso algunos con alguna ramificación con tema israelí de gestión de agua y demás, ¿no? Claro, nos encontramos con las empresas públicas, muy bien, no se rigen por derecho público, se rigen por derecho privado, pero claro, la huida del derecho administrativo también se huye del derecho administrativo para garantizar el tener una manga ancha y no tener unos controles tan estrictos como se tienen en los organismos que se rigen por derecho público, ¿no? Entonces, no sé si habéis planteado un poco las dificultades que puede tener en este sentido una empresa pública o... Yo es que, no, de todo lo que has dicho ahora, creo que en este caso Ecociudad es 100% municipal. El Consejo de Ecociudad lo conforma el presidente, el alcalde de Zaragoza y los distintos grupos municipales. Sí que en tiempos hubo un intento de privatizar el 49% de la gestión a cambio de 40 años y X millones. Eso se fue al traste y finalmente en el gobierno del Partido Socialista de la última legislatura, se conformó lo que es Ecociudad ahora para la gestión de las depuradoras y del alcantarillado, también con el tema de los recibos del agua, que por cierto, aprovecho para decir a toda la gente que nos escucha que en estos días os llegará a casa el recibo y habrá un apartado que pone 27 euros Ecociudad Zaragoza. Bueno, pues que la gente sepa que con ese dinero se pagan las depuradoras, se pagan a estas empresas que no cumplen los pliegos, se paga el personal que trabaja en Ecociudad, que hace y deja que las empresas no cumplan. Y ahora, pues perdona porque me perdí en la pregunta que me habías hecho. No, a mí me gusta que me... Yo cuando ya he venido un poco y he explicado el tema de la sociedad municipal, no estoy diciendo que sea mi objetivo, ¿no? Sino que dentro del marco legal en el que se están basando todos los procesos, yo no he ido, bueno, de Madrid no quiero hablar porque me pongo malo con el Ayuntamiento de Madrid, pues de Cádiz, de Zaragoza, de otra serie de municipios o de ciudades grandes que están pues haciendo ya los informes jurídicos, etcétera, etcétera, para iniciar ese proceso. Como lo van a hacer dentro del marco legal, la mejor fórmula actualmente a día de hoy es pasar a una sociedad municipal. En una sociedad municipal se pueden cambiar los objetos, se pueden cambiar los mecanismos, etcétera, etcétera. Pero nunca puede ser el objetivo final esa sociedad municipal. Porque como has dicho tú, pues claro, mucho más difícil de controlar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, hay que ver en la realidad en la que estamos, ¿no? Se puede subrogar a la plantilla municipal, se puede subrogar a un organismo autónomo o a un instituto municipal. Pero pues por poner un ejemplo en Zaragoza, ponernos a otras ciudades. Aquí hay un sindicato que se llama STAF, que es nuevo, el CSL, que es el de la policía, o el CSIP, que van a denunciar cualquier proceso que haya de remunicipalización, ya lo han dicho. Si ganan el recurso, nos quedamos en la calle, ¿no? Entonces, nosotros ante eso sí que estamos pidiendo al consejero Alberto Cubero que prudencia y que preferimos que tarde 2 meses o 6 meses más, pero vamos a hacer las cosas en condiciones porque ya lo han dicho, ¿vale? Todavía no sabemos si el Partido Popular o Ciudadanos qué posición van a tomar, pero ya en otras ciudades ya está habiendo recursos y ¿De verdad no lo sabes qué posición van a tomar? Bueno, en Ciudad Real ha habido unanimidad. En Ciudad Real ha habido unanimidad. Otra de las cosas y termino, es que es el Pleno Municipal el que tiene la capacidad, no el Gobierno, el Pleno Municipal, o sea, 16 votos y no 9 que hay ahora, para poder hacer ese camino de remunicipalización de reversión. De momento, por los contactos que tenemos ahí, 9 y 2 de Chunta, que en su momento dijo que si se garantizaban los puestos de trabajo, sí. Y el PSOE, nosotros en Parques y Jardines, fuimos a reunirnos con los actuales responsables de ahora, y dijo que si había seguridad para los trabajadores, que entonces seguramente dirían que sí. Pero claro, ahí entra nuestro debate, que fue el que hicimos. ¿A qué llamamos seguridad de los trabajadores? ¿A lo que está pasando en la empresa privada? Claro. Uh-huh. Esto es seguridad. O sea, no sé si me explico, ¿no? O sea, sí, sí. ¿Alguien tiene seguridad ahora mismo en la empresa privada? Yo creo que nadie. La seguridad te la ganas luchando y día a día, porque si no estaríamos todos en la calle, ¿no? Entonces, claro, es un debate a veces estéril, porque se quedan en cuatro palabras. Sí, seguridad, ¿vale? Pues seguridad. Uh-huh. Ya nos darás un escrito, nos dices un poco cuáles son las pautas de esa seguridad, o si estamos hablando de más seguridad que la privada, la vamos a tener, aunque pasáramos por un mes. Por lo menos ese mes estaríamos seguros. Y un poco de los estudios que se han hecho aquí o que habéis hecho desde la plataforma de contratas, y de lo que estáis viendo de la experiencia de cómo va el tema en las otras ciudades. O sea, en cuanto, aparte de la mejora en la calidad de prestación de servicio y demás, ¿cuánto cuantificáis el ahorro que se puede hacer, o qué beneficio puede redundar en el ayuntamiento o reinvertir en el servicio? A ver, cada contrata yo creo que tiene una cosa particular, ¿no? Entonces, hablando una vez con el consejero, nos comentaba que es mucho más difícil, por ejemplo, remunicipalizar a gente que cobra muy poco que a la gente que tiene unos sueldos altos. De esto Pablo también, por ejemplo, sabrá, pues por ejemplo con el 010, pues que cobraban muy poco. Entonces, claro, remunicipalizar, si lo pones a un sueldo un poco digno, digamos, porque están en contrato, en convenio de teleoperadoras, tienen un sueldo irrisorio, que me va a quedar 12.000 euros al año o algo así. Entonces, claro, si lo pones en un contrato administrativo, se va el sueldo pues a no sé cuánto sería, ¿no? Pero se iba el sueldo bastante. Entonces, cada contrata habría que mirarlo, pero vamos, el beneficio, como decía Pablo, el IVA te lo ahorras y el beneficio empresarial también. Vamos a ver, hasta donde yo sé, por ejemplo, en el tema nuestro de las depuradoras, no con esta empresa, con todas las que han pasado aquí en los últimos 25 años, cuando se va a un concurso de estos, el 13,22% normalmente suele ser para estructura de la empresa. O sea, estas empresas, aquí en Zaragoza, pues no hay ninguna estructura de la empresa. Está, pues en este caso, en Madrid, la central, y esa estructura hay que mantenerla. Bueno, pues del contrato anual de Zaragoza se llevan un 13%, que es para estructura de la empresa. Si este concurso está sobre el 1.200.000, 1.300.000, echa los cálculos, y eso sería un ahorro el día de mañana para el ayuntamiento, sería un ahorro también la parte del IVA. Ese ahorro no es por ahorrar ese dinero, sino ese dinero se puede invertir en mejorar el servicio, en la calidad del servicio y en los puestos de trabajo, que se puede con ese dinero ampliar y, por tanto, crear puestos de trabajo. O sea, el beneficio creo que es, a todas luces, para todo, en este caso, para los zaragozanos. Ya, por terminar, por dar un poco los datos, ¿no? El presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza son, para el capítulo 2, que es donde para las contratas, para los servicios externalizados, 198-200 millones de euros. Nosotros calculamos que entre 60 y 80 millones de euros sería el ahorro. 21% sería de IVA, pues de 200 son 42 millones de euros. Un porcentaje de entre el 6 y el 10%, menos en limpieza, que tiene un 15%, o en autobuses, que todavía se va más. Nos vamos más los sobrecostes, y nosotros calculamos que, porque los sobrecostes al final, en vez de 200, se van a 250 millones de euros, porque aquí va facturando todo el mundo un poco. Poquito un poco más. Y termino, ¿no? Y entonces nosotros calculamos que entre 60 y 80 millones son seguro lo que se ahorraría. Pero nos parece bien el discurso del ahorro, siempre que se vaya a reutilizar ese dinero en cosas sociales, en mejorar los servicios, etcétera. No en que se quede en un debate de, bueno, esto es más barato, ¿no? Esto tiene que ser también ideológico, esto es político, esto tiene que ser también de un mensaje de que nosotros queremos gestionar la ciudad de otra manera, ¿no? Otros servicios que lleguen a todas las personas, que estamos hablando no solo de la limpieza o de la depuradora, estamos hablando de la ayuda a domicilio. Estáis aquí unos cuantos, pero claro, hay más por gente, eso quiero decir, ¿sabes? Mucha más gente. Hay servicios sociales, un claro ejemplo, ¿no? La ayuda a domicilio, que eso es la tercera contrata más grande en cuanto a presupuesto ahora mismo, no me sé. La empresa Clece, Isarco Habitae, que es de Clece, es de Florentino Pérez, del grupo ACS, paga, no sé si eran 7 euros. La hora a las trabajadoras, en las condiciones que tienen, que van 2 horas aquí, a la cógete el autobús y vete a otro barrio, sí. Y el ayuntamiento y la administración está pagando 16 euros. Pues bueno, con 16 euros estamos hablando más del doble. Pero y por poner un ejemplo, en León, con esto no voy a justificar lo que hicieron en León, o porque pues a mí personalmente el organismo diferenciado ese que montaron con una ley de 1953 de Franco, pues no es una cosa que me termine de cuajar, pero bueno, voy a hablar un poco de los datos reales contables. En León remunicipalizaron hace 2 años ya, el primer año, el 51% de ahorro. 51% de ahorro. Este año, el 50% de ahorro. Entonces, estamos hablando de datos ya concretos, porque claro, en Medina Sidonia también se hizo, lo que pasa que, pues a mí me parece mejor la forma que se hizo en Medina Sidonia, ¿no? También, pues políticamente son de otra manera que en León. En León lo hizo el PP, y la comarca de Medina Sidonia, pues invitaron a que se fueran a FCC, de otras maneras. Que una de las cosas que tenemos pendientes aquí, pues es hacer unas jornadas también, no solo explicando la remunicipalización, sino de experiencias ya reales de remunicipalización en diferentes partes del estado, ¿no? Pues en Puerto Real, en Medina Sidonia, que, pues bueno, aparte de la legalidad, utilizaron la política como forma de que se fueran las empresas de la comarca, que creo que es importante decirlo. Ellos, cuando explican el tema, también lo dicen, la gente estaba en la calle. Nosotros a nuestro pueblo no le podíamos decir que ahora no dábamos ese paso. Está claro. Muchas veces se nos olvida que por encima de los técnicos y el derecho está la política, ¿no? Que es donde se hace el derecho y a lo que sirven los técnicos, se supone. Nos quedamos sin tiempo y simplemente, pues eso, invitar a todo el mundo, supongo, ¿no? A mañana hay asamblea de la plataforma de contratas. A las 7. A las 7 de la tarde en la Federación de Barrios, aquí en la calle San Vicente de Paúl. Y es una asamblea abierta a colectivos, seres humanos, movimientos y quien le apetezca, ¿no? Pasarse un rato y currar en este tema. ¿Hay alguna dirección, alguna web o algo así donde estéis vertiendo información De momento no, porque... O lo tenéis en proyecto, si mañana o sea. Tuvimos la primera reunión el jueves pasado y pues mañana se irá un poco concretando. Yo creo que aún faltan un par de reuniones y me imagino que habrá empezar el grupo de trabajo de comunicación, de escritos, de actos, de tal. Me imagino que empezaremos a organizarnos, o eso espero yo, vamos, no sé. Bueno, pues si os parece, os emplazamos de aquí a un par de meses o así, que sí, vaya tirando genial. El asunto, a ver cómo está siguiendo el proceso. Cuando ¿os parece? Sí, genial. Estupendo. Sentimos que nos hayamos quedado tan corticos de tiempo, pero así ha ido el asunto. Nada, gracias. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Gracias a vosotros. A ver quién queda mejor. Bueno, pues nada, acabamos el programa, así que nos escuchamos el próximo miércoles. Un saludo.